desembarque el Chirimol. ¿Quién está por ahí en el seguro? Toco, dale para Santa Mónica. Dale para la residencial Santa Mónica. ¿Quién está en el parque? Cinco, dale para arriba. Vamos a ver. Despegaje listo, allá por cómo se llama, por la bandera. Listo, llegaste. Llegaste, Wito. Dale, ponele, que te están esperando. Arriba. No, sí, pero no es la casa rosada ahí. En el pasaje de la casa rosada. Donde está el portón negro, la casa rosada no. Donde está el portón negro, el frente del poder vacío. Ahí va a ir a dejar la comida. Arriba. Sí, papi, irla, papi. Ahí abajo del centro por abajo. No, en la casa rosada de Isla no, en el mismo pasaje sí, en el pasaje donde está la casa rosada sí, pero no en la casa rosada, sino que en la casa de Portón Negro, la que está enfrente del Jornal Partido.